Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Hoy con el 75% del equipo del rock. Tenemos como siempre a Edu de la Máquina del Tiempo. Buenas noches, chicos. Este viernes más, bueno, para que la pasemos bien, así que escuchemos la radio. Y saludo a los chicos de la Máquina del Tiempo también. Pase a... Desde Transilvania, Lord Pátula. Buenas noches, chicos y chicas. Y nosotros, nosotres. A todos. Qué estupidez. Buenas noches, chicos. Sean todos muy bienvenidos a este fin de semana de rock. Nuevamente con nosotros el doctor de los discos, nuestro querido Seba. Oye, hola a todos. Hace rato que no venía. Muchas que tengan buena semana, buen fin de semana. Ojalá que hayan estado todos bien estas semanas que yo no he estado acá. No, no hemos arreglado. Oye, nuevamente con nosotros la superestrella del programa, nuestra Connie de los mini reporteros. Regresé, ¿me extrañaron? No, sí, sí. ¡Oh, ya! Como siempre, ya, bueno, ya. Cri. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo ha estado nuestra querida Connie? Muy bien. ¿Cómo ha estado la pandemia? Bien. Qué bueno. Oye, vamos a saludar también a nuestra querida Karen desde las tierras de Ñuñoa y nuestro querido pastor del rock, Sergio Benito Lancilla, y nuestros saludos cordiales. Bueno, partemos otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Oye, tenemos... Perdón. El más importante de todos. Todo ese equipo ahí, no. El maestro de las perillas. Perdón, maestro de las perillas. Oye, tiene un lapsus. Tiene el LED del micrófono en los ojos. Claro. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Buenas noches a los auditores también, a la gente que nos acompaña todos los días viernes aquí en este momento del rock semanal. A puertas de otra cuarentena brígida. Pero todo bien. Todo bien. Oye, bueno, saludar a los auditores y contarles que esta semana tenemos una entrevista con la banda Adowalk, parte del ciclo que es el evento de Kinnerum, que prontamente ya tendremos fecha, un evento que se va a realizar vía streaming junto con la página Emerge. Ya vamos a saludar también a nuestra amiga Paola. La Pauli de Círculo Sagrado, la manager, que está también organizando este Kinnerum. Y hoy tenemos una entrevista con la banda Adowalk a manos de nuestro querido doctor de los discos. Hoy una banda buenísima, a mí me gustaron. Están partiendo los chicos, partieron en el 2016. Hacen un crossover y son bien potentes, así que escucha. Vamos con la entrevista entonces. Un saludo a todos los auditores de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Estamos acá en una nueva entrevista. Hoy tenemos a una banda de Independencia. Los chicos se llaman Adowalk. Una banda que partió el 2016, vienen súper fuerte trabajando, bueno, ya nos van a contar más, tienen dos demos y definen una mezcla musical para terminar haciendo un metal más crossover. Así que démosle la bienvenida y dejemos que ellos se presenten. Pues chicos, ¿podrían comentarnos quiénes componen la banda, cómo se generó la idea de proyecto, quiénes partieron en los inicios, cuáles eran los miembros, cómo estaban compuestos, hoy día, cómo están estructurados hoy día? Sabemos que hay un par de cambios en la banda. Y cuéntenos las motivaciones y cómo nace el nombre de la banda también. Y al final de esta patita nos vamos con un tema, así que también preséntenos un temita. Hola, ¿cómo están? Un saludo a Entre Amigos Rock y Nostalgia. Gracias por la invitación. Mi nombre es Carla Ábalos. Yo soy vocalista y letrista de la banda A Tower, banda que nació aquí en una torre de Independencia, en la Torre A, por lo mismo el nombre. Si bien al leer el nombre uno piensa que puede estar en inglés, pero la verdad es que es un juego de palabras y la verdad es que se pronuncia directamente como se escribe. A Tower, a los chilensis. Bueno, esta banda, este proyecto partió el año 2016, aquí en La Torre, en el piso 19. Mi esposo, Cristian, y yo teníamos siempre la motivación musical, que lo llevamos hace años, y en conjunto con nuestro amigo y vecino Marcelo, que es baterista, vecino de piso además, comenzamos a juntarnos, a hacer covers los fines de semana para divertirnos, y en base a eso comenzaron a salir los primeros acordes y los primeros temas propios, sin percibirlo, inesperadamente se empezó a formar esto. Y ya nos empezamos a dar cuenta que debíamos quizás hacer una banda más formal, por así decirlo, e integramos a Cristian Bustos, que es un colega de mi esposo, de Cristian, en el bajo. Y ahí ya la banda quedó conformada, comenzamos a salir a escena, a ir a bares a tocar, en la escena santiaguina, que es muy bien dotada, por así decirlo, hay harta banda, hay harto estilo ahí deambulando, y bueno, nosotros que somos unos cuarentones nostálgicos del rock y del metal, creo que por ahí vienen todas nuestras influencias, que en el fondo se canalizan y sale este producto A Tower. Sí, efectivamente, como tú decías, tenemos dos EP, un EP 2016 y un EP A Tower 2 el 2019, grabados en Panzón Studio, que es nuestra segunda casa, por así decirlo, porque ahí hemos grabado todo. Y nada, nuestra motivación principal yo creo es que es la pasión que sentimos por el metal. Llevamos más de 20 años escuchando bandas, participando de la escena. Cristian, en sus inicios también allá en Talca, tuvo su banda death metal, después hizo hardcore acá en Santiago, en otra banda. Yo por mi parte trabajé en algunos proyectos en Punta Arenas, yo soy magallánica. Trabajé allá en algún proyecto de rock alternativo y hoy en día ya adultos, con hijos y todo, nos encontramos súper contentos de estar trabajando ya hace, por así decir, 5 años y con muchas cosas haciendo, trabajando en pandemia, haciendo muchas cosas y nada, pues, como contaba, el nombre A Tower es en el fondo por la torre en la que nosotros vivimos actualmente. Estamos, se puede decir que con formación original, que sería Cristian, Marcelo y yo, y tenemos nuestro bajista en este momento invitado trabajando con nosotros, que nos tiene súper entusiasmados, porque Daniel Barahona, que es un veterano del rock igual acá de Santiago, está trabajando con nosotros en los bajos y ha sido un gran aporte. Estamos muy contentos de estar con él y nada, pues vamos al tiro con un tema. Me gustaría partir con uno de los temas antiguos que hicimos en el año 2016 y es de nuestro primer EP y se llama Sangre Fría y tiene directa relación con el genocidio cometido con el pueblo Selnam, ¿ya? Y bueno, la letra lo dice un poco todo y nada, vamos con el tema, espero que les guste. Y el viento excelente tema. Estamos de vuelta con los chicos de Ad Tower. Vámonos metiendo de lleno a lo musical. ¿Cómo parte el proceso de grabación de ustedes? ¿Cómo han ido definiendo su línea, trabajando desde la composición musical, desde las letras, la lírica? ¿Cómo van ahí? Primero es la letra, después a la letra le ponen música, o graban la música y a la música le ponen letra. La dialéctica de sus letras, la culturalidad. Sé que para ustedes es súper importante expresar la realidad, el contexto cultural, social, político. Y también cuéntenos cómo lo han hecho ahora en pandemia. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que han podido reformular? ¿Cómo han podido no parar y poder seguir con el proyecto? También cuéntenos cómo se fueron gestando cada uno de sus discos. ¿Y qué están hoy día preparando? Sabemos que están grabando su primer larga duración, y cuéntenos cómo va todo eso y para cuándo tendríamos saliendo del horno el disco. Oye, sí, mira, lo del LP nos tiene súper entusiasmados. Estamos pero on fire, por así decirlo, con eso. Pero bueno, más adelante te cuento un poquito. Te cuento cómo es el proceso creativo de nosotros. Bueno, la verdad es que fue una cosa que, como todo en la banda, se dio en forma, ¿cómo puedo decir? Inesperado. El proceso creativo también es así. Siempre se ha dado que Cristian, como guitarrista, compositor en el fondo, él hace las melodías de las canciones primero, con la guitarra. Yo la escucho y eso a mí me provoca, me evoca hablar de algo. Nosotros usamos mucho la temática social porque creo que hoy en día es algo que no se puede uno estar al margen con lo que está sucediendo. Ahí hay mucho tema, ahí hay mucho que contribuir, creo yo. Y bueno, en base a eso, a esa melodía que genera Cristian con la guitarra, yo hago letras y le pongo voz. Posteriormente a eso, vamos a la casa de Marcelo, que es nuestro búnker donde ensayamos, que es aquí en el piso 19. Marcelo tiene una batería electrónica ahí que nos permite en el fondo ensayar, y a él le ponen las baterías, posteriormente se ponen los bajos y así se va armando e hilando la canción. Tenemos, puedo decir, y muy agradecida, el privilegio de poder estar tres integrantes de la banda viviendo prácticamente juntos, porque vivimos al otro lado del pasillo uno de otro, entonces para nosotros ha sido fácil poder llevar adelante la creación, el trabajo y el ensayo en pandemia. No es así la realidad de todas las bandas, esto ha pegado muy fuerte en el metal, en el rock, en la escena local, como en todos los ámbitos. La música se vio muy afectada, el hecho de no poder salir a tocar, que es lo que más nos encanta, y que no se puede hacer, nos ha sumido de alguna forma, y quizás positivamente, en estar trabajando aquí en casa. Hemos hecho temas nuevos, hemos ensayado todo lo antiguo, es bien compleja la situación, pero de una u otra forma también inspira, porque de hecho hemos hecho temas relacionados con, bueno, estallido social, y actualmente tenemos un tema, el más nuevo, que se llama Nuestra Libertad, que a futuro esperamos poder compartirlo con ustedes también, y que habla directamente de la situación pandemia que estamos todos viviendo, ¿ya? Y nada, pues el proceso creativo así es. El LP ya estamos terminando. El día de ayer estuve terminando algunas voces. Mañana se termina totalmente el proceso de grabación. Ya está grabada batería, bajos, guitarra y, como les digo, terminando las voces. En Panzón Estudio, que es, bueno, como les contaba, el estudio de grabación donde nosotros hemos canalizado nuestro primer EP, el segundo y ahora, con mucho orgullo, nuestro LP de 10 temas, que se va a llamar A 187 Pies del Caos, y reúne todos nuestros temas antiguos y las nuevas creaciones también. O sea, unificamos un poco todo lo que se ha hecho en estos 5 años y nos tiene súper contentos. Se está trabajando en carátula con una amiga mía que es una gran artista, nos hizo la carátula en óleo. Y otro amigo que es gráfico está haciendo la parte ahora de post-edición gráfica para la carátula y todo el desarrollo gráfico de este trabajo. estamos entusiasmadísimos con lo que está saliendo, con lo que se está escuchando ya en el estudio, emocionados hemos estado llegando acá, hemos registrado todo porque queremos hacer un making of muy bonito de todo el proceso de grabación del LP. Y ha sido súper entretenido, complejo igual para trasladarnos porque no es cerca de acá el estudio, entonces ha sido un poco complicado y adaptarnos con los hijos, las familias y con la contingencia que hay, pero igual lo hemos hecho con harto esfuerzo y ahí está toda nuestra entrega, todo nuestro corazón y la pasión por el metal y el rock y nada, pues orgullosísimos de lo que se está logrando, muy agradecidos de poder estar mostrando esto aquí por la radio y nada, no sé si iremos con un segundo tema. Finalizando la entrevista con los chicos, un gustazo haberlos tenido con nosotros. Y para finalizar, cuéntenos cómo han gestionado sus redes sociales, su publicidad, cómo han utilizado las plataformas, qué plataformas tienen. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿Dónde los pueden encontrar? Si quieren escuchar su música, ¿dónde pueden ir? ¿En qué plataformas están disponibles? Y también lo que es, venga, ¿dónde van a promover su disco? ¿Cómo se va a ir desarrollando la gestión para que el público tenga acceso a él? ¿Lo van a subir a Spotify? ¿Se va a hacer de pago o no pago? ¿Se van a ir por Bandcamp? Y todas las plataformas que de alguna forma se utilizan para promover todo el material. ¿Y qué se viene más adelante? ¿Qué proyecto a futuro hay? Sabemos que la pandemia limita un poco proyecciones a muy largo plazo, pero queremos como saber para dónde va la micro también. Nos presenten un temita para irnos despidiendo y bien, cuéntenos sobre Quiñerum. Eso también nos interesa, denos las coordenadas, dónde, cuándo, cómo, quiénes más van a estar y qué esperan también de ese evento. Cuéntenle un poquito a la gente. Así que eso, agradecido. Las puertas del programa están abiertas para cuando quieran difundir, presentar, lanzar y tenerlo en la parrilla para que lo estemos siempre escuchando con nuestros auditores y presentándosele su arte, chiquillo. Un gustazo, que estén bien y éxito en todo. Muchas gracias, amigo, por los buenos deseos y por el espacio que nos están brindando para mostrar un poco lo que es este proyecto. Y nada, bueno, las próximas semanas estarán, estamos 100% abocados a terminar la grabación. Ya mañana se terminan las voces y próxima semana comenzamos las mezclas. Vamos a estar ahí todos muy metidos en la mezcla de este disco para afinar todos los detalles de sonido. Con Panzón trabajamos muy a la par, él la ha hecho muy de productor también de nosotros, porque la verdad es que su experiencia nos ha enriquecido mucho. Y nada, en las próximas semanas vamos a estar dedicados a poder terminar las mezclas y hacer masterización y próximamente todo el proceso de producción de las primeras copias que vamos a tener a la venta, que yo creo que ya eso va a estar como en un par de meses. Yo calculo que en el mes de agosto ya vamos a poder empezar a tener las copias en mano y vamos a venderlas a una suma módica, porque lo que a nosotros nos interesa principalmente no es ganar dinero, sino que difundir lo que en el fondo sentimos, nuestra pasión. Está todo nuestro corazón puesto ahí, así que la verdad es que ya queremos tener ese producto en mano para que todos lo conozcan y vean, y ojalá les guste y tenga buena recepción de la gente. Posiblemente, claro, estaremos también con alguna plataforma como Spotify, donde subiremos el disco, pero además tendremos venta directa por mano para los nostálgicos, así como nosotros, que nos gusta tener el disco en mano. No somos muy de la idea de estar descargando la música, somos más de la idea de tener tu producto en la mano, observarlo, ver quiénes trabajaron en él. O sea, nosotros somos coleccionistas de discos y nos criamos en esa escuela, por así decirlo. Entonces hoy en día valorizamos mucho eso. Y por lo mismo, claro, vamos a hacer las primeras, yo creo, unas 100 copias de partida. Y nada, le agradeceremos poder tener nuestro primer single, quizás mostrárselo a ustedes y poder difundirlo en internet. Estamos en Instagram como A Tower Chile. En Facebook también tenemos una página donde vamos subiendo información y videos de las grabaciones que hemos estado haciendo. Está bien entretenida, las redes también activas. Y también hay algo por ahí en SoundCloud en este momento, pero que son grabaciones antiguas, que igual sirven en el fondo para tener una idea de la banda, pero la verdad es que hoy en día la banda está mucho más pesada que a sus inicios. Hemos endurecido un poco el sonido. Entonces, les recomiendo estar atentos también con el YouTube, porque en el YouTube, en el canal que tenemos, A Tower Chile, vamos a estar ahora renovando un poco el material. Y ahí vamos a estar subiendo nuevas cosas. Pero nos pueden seguir también en Instagram y en Facebook. Y nada, pretendemos estar en el Quiñerún, que es un streaming que están preparando Paulina de Emerge y su equipo, que se viene muy bonito porque hay grandes proyectos, hay súper buenas bandas de distintos estilos, así que está súper entretenido ese streaming, esperamos poder participar de él. Se está recién organizando y, pucha, es una ventana para nosotros también el poder estar en ese streaming. Ojalá que podamos ser parte de él, te lo digo, porque ahora, por temas laborales, nuestro guitarrista compositor se va al sur por unas semanas, por un tema de pega, y ahí vamos a frenar un poco. Por eso queremos dejar todo listo lo del disco. Entonces, esperamos poder encajar nuestras fechas para poder ser parte del streaming Quiñerún. Porque la verdad es muy interesante el poder participar de un streaming con otras bandas y se ve muy lindo lo que se viene. Bueno, además te voy a dejar ahí unos temas, no sé, para que ustedes en la radio puedan ahí seleccionar cuál quieren mostrar, pero voy a dejar dos temas del segundo EP 2019, A Tower 2. Los temas son Bestias sin Piedad, que es un tema de corte social dedicado cordialmente a la política corrupta de Chile y el mundo, y el otro tema es No Me Llores, que es un tema bien aceleradísimo para el moch, es un tema de corte más interno, por así decirlo, así que ahí ustedes escojan qué puede ser mejor para la oportunidad. Y nada, muy agradecidos de la invitación, les dejamos un tremendo abrazo, resistan, no son días fáciles, pero son días de lucha, hay que mantenerse despierto, y nada, todo el cariño, todo el afecto, y aquí estaremos por cualquier cosa que necesiten para mostrarles más de lo que seguimos haciendo. Y nuevamente gracias por la invitación. Ya, un abrazo. Chao, chao. Chicos, estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era la entrevista con los chicos de Atower. Buena banda. Oye, buenísimo el sonido. Me gustó la mezcla de tendencias que hacen los cabros. La mezcla del sonido. La voz también de la vocalista se complementa muy bien con lo que es la banda. Es bastante bueno. Ninguno se atropella entre sí. Claro, mira. Qué mejor comentario. Ninguno se atropella. Está todo bien trabajado. Está todo bien trabajado, justamente. Me gusta que las bandas estén activándose. Sí. De verdad que llevamos nosotros, al menos acá desde la tribuna, siendo súper autorreferentes del programa. Casi un año sí, con súper poco movimiento. Claro. Hemos presentado muy pocos temas de las bandas. Claro. Los proyectos están paralizados. ¿Verdad? Así que es bueno que se están reactivando. Eso es lo que justamente hago. Poco material. Que era el espíritu del programa, así que es como. Es una muy buena iniciativa este evento Quiñerún, que vino un poquito a reactivar también el programa, porque como tú decías, habíamos hecho súper poca entrevista en este último año, y hacer este ciclo de entrevistas del evento Quiñerún, que nos faltan ya varias banditas, pero las estamos agendando de a poquito. Ojalá las podamos hacer todas antes del evento, que en teoría debería ser quincena de este mes o a fines de este mes de junio, así es que esperemos abarcar todas las bandas, pero al menos las bandas que ya hemos entrevistado, muy buen material, así es que felicitamos a la página Emerge, a nuestra querida amiga Pauli, por todo el empeño que le ha puesto ahí a esto, y saludar a Círculo, que también va a estar en el evento Quiñerún, pero no los vamos a entrevistar porque ya los cabros de Círculo ya están, pero regalones aquí en el programa, le hemos hecho varias entrevistas. Yeah. Sí, no, ya. les vamos a dar espacio a más bandas, así que... ¿Deberíamos tener polera de Circo Sagrado, no? Yo tengo una. ¿Ya tiene? Ah, ¿usted nomás? No, yo también tengo una. Otros, también tiene una. Y los otros somos varios. Contacten con la página de Belgia. El equipo del rock. Ahí vamos a estar gestionando poleritas fáciles, por ejemplo. No. Las poleritas fáciles. Acuérdense los otros. Mi destapa la... El destapador de la cerveza. El destapador de chela. Yo tengo un tazón también de los círculos. Igual cambio la polera por un destapador. Claro. Saludos. Nosotros hemos ido a cubrir a los chiquillos, a donde los chiquillos han ya estado. Pero igual se pueden hacer algo. Yo oye, tenemos un comentario desde nuestro WhatsApp. Nuestra amiga Vicky dice: oye, buenísima la entrevista a la banda, le gustó mucho, así que felicitaciones Seba por la entrevista, estuvo extraordinaria. La hice mientras laburaba en mi humilde hogar desde mi teletrabajo. Oye, nuestra amiga Pauli también nos dice que muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, chiquillos. Para eso estamos aquí listos y dispuestos entre amigos Rock y Nostalgia, siempre amañando el rock. Así que, nada, pues gracias por excelente trabajo, Seba, por la entrevista. Carlos Pinto de la entrevista. A la Carla de Banda Atower también, muchas gracias por la disposición. Sí, muchas gracias por la disposición y muy bueno el material que entregaron, chiquillos. Se felicita eso. Excelente el material. Así es que nada, pues vamos a estar compartiendo después el link. Estén atentos ahí al disco. Sí, atento ahí también a las redes sociales de la banda Atower. Oye, vamos a seguir con este programa de Entrónico Rock and Nostalgia. Ahora viene la sección de pautas libres. Vamos a recordar las redes sociales. Nuestro grupo en Facebook, Entre Amigos Rock y Nostalgia. Nuestro Instagram, rock.nostalgia. Y fanpage también con el mismo nombre, Rock Entre Amigos Rock y Nostalgia. Nuestro correo electrónico para las bandas que quieran ir agendando entrevistas es el rockynostalgia@gmail.com. Y el WhatsApp. Y el WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp de nuestro programa? Es el... Se los comento de inmediato. Es que es nuevo. Sí, porque es nuevo, que el otro nuevo caballero lo tiene de recuerdo. No, es que claro, el otro se lo llevó un fan. Claro, se lo llevó un fan de la radio. Era muy fan del programa. Le gustó tanto que hasta cortó el número. Se quedó con el teléfono y cortó el número. Así es que, bueno, felicitamos a ese fan que se llevó el primer WhatsApp del programa. No era necesario reventar el vidrio del auto. No era necesario reventar el vidrio, pero en fin. Es el más 569-21-88-79-23. Reiteramos, más 569-21-88-79-23. Oye, ya mencionadas nuestras redes sociales, vamos a ir con nuestra pauta. Nuestra idea, Connie, ¿qué viene? Viene... El Claudito ahí nos trae. Oye, les traigo un par de temitas. Primero es una banda que me mandó material hace poco. Ah, sí, okay. Es banda que se integra a la familia de Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¿Sí? Así fantástico, es. Compadre. Así que antes de nombrarla, quiero mandar un saludo a nuestro amigo Gonzalo Cornejo, que es el guitarrista de esta banda, que me mandó el... Ah, perfecto. Un saludo. La banda, este chiquillo. Tandem. Y el tema se llama Por Tu Creación, No La De Ellos. Y es el primer sencillo del segundo EP que están lanzando estos muchachos. Buenísimo. Vamos. Y el siguiente es un pedido de nuestra amiga Rocío, con la banda Saratoga, y su tema Siento Que No Estás. ¿Qué pasó? Algo ahí. Algo. Yo no quiero entregar más. Algo pasó. Ahí no va a preguntar. Ya vamos con la música, no más, sí, muchachos. No importa el tiempo, ya que desde siempre ha sido la misma historia. Parte la gracia. De ese hombre. El ¿a dónde está? Ay, ¿qué te bajamos, mi hermano? Ya, muchachos. ¿Qué le bajamos, mi hermana Brincho? Tanto demoraste, ¿no? Ya, chiquillos, estamos de regreso aquí en el programa. Pasaba recién la banda Tandem con su tema Por tu creación, no la de ellos, que nos envió nuestro amigo Gonzalo Cornejo. Y luego un pedido de nuestra amiga Rocío también, Saratoga, con Siento que no estás. ¿Para quién habrá sido? No sé. No sé. El día menos pensado. Oye, hablando de no sabemos, vamos a darle el pase ahora a nuestro compañero Javier, don señor Pátula. Oye, que hay que decir que su cumpleaños tiene dos temas. Vamos a aprovechar de saludarlo porque el lunes estuvo de cumpleaños. Sí. ¡Bravo! Martes. El martes. Apio Verde Tuyú. Apio Verde Tuyú. ¿Te gusta que te cante de Marilyn Monroe? Cumplió 682 años. En esta era. ¿Qué se siente cumplir 50 años? Ah, te está quitando la edad. El Evo tiene la misma edad que yo. Mentira. Yo uso POM. Ya, chicos. Yo tengo dos temitas, pero que bueno, son dos bandas que me marcaron en mi trayectoria del rock. Bueno, voy a decir que es comercial, es tu estilo. Un temita de Guns N' Roses. Ya, bien. El Paradise City, yo estaba muy pequeño cuando apareció Guns N' Roses. Uh-huh. Y, pequeño, bueno, hablando como de 200 años. Claro. Toin. Estaba en pañales. Está por ahí mismo los dos. No, Guns N' Roses con Paradise City y Nirvana con Legion, que fueron las dos épocas de mi vida en el rock que me marcaron. Porque fueron dos épocas totalmente que quebraron un poco el esquema de lo que era Nirvana, rock. Nirvana llegó a quebrar. ¿Sabes qué? En ese minuto fue como el boom. Sí, a todos nos voló la cabeza. Pero a Nirvana lo elegí con Legion porque en realidad el Smashing Spirit llegó, pero no, pero pasó como muy, muy rápido. Porque ya venían los otros dos singles que venían del, que era el In Bloom y el Lithium. Sí, eso porque era mi época de drogadicto. El litio. Espérate que lo diga él. Espera que lo diga él, soy drogadicto. Para pa allá iba, porque no te voy. Bueno, ya Seba lo dijo. Lithium, si la memoria no me falla, es de In Utero, ¿no? No. No, pues de Nevermind. También es de Nevermind. Es que, bueno, discografía de Nirvana es el Bleach. Obvio. Después vino el Incesticide. Sí. Y después vino el Nevermind. Y después viene. Después vino el Unplugged. Sí, güey, pero el Unplugged. Pero el Unplugged fue como desapercibido. O sea, como una cosa que apareció de sorpresa por la muerte. Después sacaron. Vino el Shotgun Blast. From the Madman. From the Madman. Of the Wishka. Ya había muerto hace ya como un año. No, menos, sí. Miento, porque. Después vino el Pew Pew. No, miento, porque el Inútero fue después del Nevermind. Sí, pues vino Inútero y después vino el Unplugged. Y después vino. From the Valley of the Wishka. Y entre medio hay unos discos que fantasma. Sí, discos fantasma. Como que salieron de repente esos después discos. Después vino la caja. ¿Quién se acuerda que después salió la caja de Nirvana que venía como? Ah, pero que venía un montón. Era una caja de P. Sí, pues de repente. O sea, eran como los singles que habían sacado. La rareza. Las cosas raras. Claro, que a los singles tenían que siempre venía el single y le aumentaban como tres o remix o demos, ¿cachai? De discos anteriores. En ese tiempo el grunge, bueno, recuerdo que estaba el Meneito también. Así como lo bailáis en la presentación. Complementario de con lo contenido, Más largo, yo creo que más largo que está escuchando se está acordando. ¡Ay, mi razón! Con los Fénix, con los discotec, los lagartos. Vamos a reiterar que ocurría en la plaza 36 de la Pintana para los auditores que no están en el contexto de lo que estaba hablando. Antes era un pulmón, pero que no paraba acá en la Pintana. En esos años de los 90 se va. Una hueá impresionante. Y después solamente no era la presa 36, no. Empezaron a tomar otras plazas de del sector interiorizándose de la Pintana. Somos Ricardo, cuando se ponen a hablar de la era de los dinosaurios. Que ponían sus andamios con los equipos y hacían propaganda a su grupo de organizadores de eventos. Exacto. A sus productoras. Pero ahí uno podía ver a tipos con poleras de Manowar, con poleras de Judas. Bailando por un copete. Sí, vi muchas personas que me pensaba que era bastante rockero. Son Ribos, son Nike, por un copete. Y el chamello bailando me los pillaba. Sí, me los pillaba. El chamello con el permiso con el pesadillo. Y es con el Meneito bailando. ¡Oh, tú! Espérate que me toque para allá. Meneito. Hoy estamos hablando Meneito. Ahí somos terrible malos. No se puede. Tomando jarabe ya. Oye, después vamos a crucificar un gato. Ay, el 41. Ya me puse sapo. Se adelantaron la aventura. Se adelantaron la aventura. Ya, pues, chicos, no. Vamos con Guns N' Roses, Paradise City y Nirvana Lithium. ¡Wow, compadre! We'll be right back. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. Estamos de vuelta aquí en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Buenísimo, y lo tema. Bueno, aquí está festejando mi. Su cumpleaños. Mi cumpleañito. Bueno, ahí pasa Guns Roses con Paradise City. Oye, Paradise City, a todo esto, cuando vinieron en 2016, no mal recuerdo, fue la reunión de Guns Roses. La gira que se pegaron. Que bueno, venía con tres integrantes icónicos de la banda. Los demás eran adornitos que trajeron para cubrir para cubrir el espectáculo. Claro. Con ese cerrado. Pero ya era con juegos artificiales y con serpentina y todo el asunto. Alucinante estar en cancha en el Estadio Nacional escuchando por primera vez a Guns N' Roses en vivo, aunque Axel, su voz no era ya estaba, ya había estaba muchas veces que estaba cantando y como que había notas altas que no le y como que toda la gente como que nos miraba así. Esa. Pero guau, seguíamos. Sí, sí, obvio, bueno, notábamos la falta de potencia en su voz de Axel. El desgaste. Claro. Exactamente. Bueno, y pasaba también Nirvana con Lithium, que bueno, hay que... Bueno, Nirvana para mí es una presentación bastante grande. Yo creo que esto fue como una revolución de los 90, el cambio que hubo cuando salió Nirvana para mí. Pero yo creo que a todos les pasó que la rebeldía que tenían ellos para cantar, aunque no cantaban, realmente era una banda que no cantaban bien. O sea. Lo que pasa es que Cobain, más que cantar, era más el desgarro al momento claro, de estar en la presentación. Que era distinto totalmente a lo que uno sí. Está acostumbrado a escuchar en esos tiempos. Y lo otro, lo más fome que Chile no pudo llegar hasta que tengamos Nirvana, que estuvo en Argentina, pero nos estuvieron no, acá Chile, y lo fue una manera que... Sábado taquilla a cubrir que llegaban hasta Argentina. Sí. Recordemos que ellos tuvieron un, si no me equivoco, en ese año cuando estuvieron en ese estadio de Argentina, no me acuerdo, pero lo único que sé es que uno encontró con una banda argentina que era de mujeres, ellos. No. ¿Cómo no. fue? Hasta ahí va. Lo que pasa es que ellos trajeron una banda de Seattle, de ¿ya? mujeres. Ya. Pero como todos los argentinos estaban prendidos con que iba a tocar Nirvana después de los teloneros, que ellos lo trajeron como no teloneros. No lo respetaron, sí. Ah, no, ya, ahí no lo respetaron, el público prácticamente los bajó. Sí, los bajó, sí, claro. Y ahí Cobain fue que no se enojó. Ahí está, sí. Y ahí hicieron un show de... ¡Malos! Olvidable. Claro, inolvidable. Claro, nada. No, porque todos querían que tocara todos los éxitos del Nevermind y ellos se pusieron a tocar temas del Bleach. Temas que desconocidos para esos tiempos, casi desconocidos. Claro, temas desconocidos para la gente. Y de repente, como que hacía el inicio de la Smell the Teen Spirit y partía con otro así. Y como que toda la gente queda así como... No, sí, algo sube. Le hicieron un pésimo show, pero fue por el enojo de que... Sí, la falta de respeto que tuvieron con la banda, que ellos tenían deseado. Y eran unas chicas... Bastante sí, buenas. Eran buenas. ¿Y el Chayo Hall? No. No, igual me gusta Hall. ¿Para qué? Yo no me gusta. Me gusta así. Inolvidable como lo que no se puede olvidar. Ya. Oye, tengo unos datitos del rock que se podría decir que, bueno, para dar unos datitos de que el baterista Nico Van Bray de Iron Maiden ¿ya? Nació el 5 de junio, o sea, estuvo de cumpleaños. Mira, el chico, más acá tengo a Tom Araya, mira, Tom Araya también nació un 6 de junio del 61. Fantástico. Steve Bay, el 6 de junio, casi como todo. Viva el metal. Viva el metal en este mes, compadre. Dave Navarro también, el 7 de junio, casi estaban todos en escala. Hace 27 años, también 27 años cumplió el disco de Stone Temple Pilot. Wow. El Paper, que es un muy buen disco, el Paper. Y eso, Faith No More. Ese no. Hace 15 años se cortó el pelo en el Bio Bio. My Pato. Creo que hice un degrado. Y si mal no recuerdo, pasó a la picada de Clinton. Claro, también. Si la memoria no me falla, se fue a comer un completo a la picada de Clinton. El cantante de Muse también estuvo de cumpleaños el 9 de junio. Claro, y eso serían unos poquitos datos. ¿Fan de Muse? Sí, vos tú eres fan de Muse. ¿De que te gusta? Bueno. Alfredo de Vini. Oye, le toca el turno a nuestro doctor de los discos. Ah, y Garbage sacó un nuevo disco. Ah, pero Garbage. Sacó un nuevo disco. Saludos a mis amigos. También tiene nuevo disco, está en Spotify, Ethereum. Ah, la banda de Ethereum. Sacó un disco original de estudio y sacó un lanzamiento por 20 años de... Un disco antiguo clásico y también sacó un disco en vivo. amigo. Así que hay tres materiales más de claro, en la plataforma, así que para el que le guste el doom metal como a mí. Ay, como les dije, pues, que hoy cumplió 25 años desde el lanzamiento del Load de Metallica. Ah, primero Load y después Reload. Y está partiendo el metal ya en Europa, al menos con las vacunas, ¿cachai? Que en Bélgica, ahora en agosto, 13, 14, 15 se viene un festival ya. Ah, sí, vos. El Alcatraz. El 13 parte en la cabeza de cartel es Épica con Cradle of Filth. Oh, Épica, es buena banda, pero ¿sí? Épica. ¿Ah, sí? El sábado 14, Hellblood con Emperor. ¿Emperor? Sí. Está ahí loco, sí. Y el domingo 15, Creator, Amendra. Oye, compadre, se viene mucho. Es fantástico. No estará allá. Oye, vuelve Violence. También sería Violence. Mira. Buen cartel. Monspeller está entre medio. Destruction. Mira. Y acá volvemos a Y aquí estamos jodidos volviendo a hacer. Va a tocar Doro. Hace rato y no. Tenía... Oye, ¿por qué no mira ese cartel? Está bueno. Así que está bien. Se podrá ver ¿Con qué nos viene a presentar usted esta semana? Escucha un tema. Un tema sexy. Yo vengo con Kingdom Come, con What Love Can Be. Muy bien, Maestro de las Perillas. ¿Con qué nos viene ahora, Maestro de las Perillas? Y el tema que viene después es Magnum, de su disco Chase the Dragon. Y el tema de Spirit. Bueno, tema. Vamos con la música. Como dice por ahí, bueno. Voy a un saludo a la Carla. ¿Cómo está el tema? Bueno. No, pues. be with me. Your trust in foolish promises sworn, nor cryptic message scrawled upon every wall. Street corner justice, beware. The spirit will find you, always be there. Shallow verse once read means nothing at all. No fearful gestures made for instant recall. In lies your heart will not share. The spirit inside you use without care. Por fin. Por fin partimos. Ya, de regreso aquí en Entre Amigos Rock, Rock Nostalgia. Pasaba al recién Kim.com, la preferencia de nuestro compañero Cevita con What Love Can Be. Uy, compadre, me dio calor, que se termina, hermano. Me imaginé tirando billetes. El tenita de caño. El tenita de caño, ¿está bien? ¿Ah? Un buen tema. Vamos a dar un billetito ahí en. Para la próxima semana, o sea, era Barry White. Barry White. Oh, Led Zeppelin en superior. Blusero tiene. Sí. No, muy oye, bueno. El blues es bastante bueno. Oye, y luego pasaba Magnum con. Sobre todo con The Spirit de su disco Chase the Dragon del 82. Esto anito. Oye, vamos a darle el pase a nuestra compañera Connie de los Mini Reporteros. Wow, buena Connie. Que nos va a presentar ante el pedido de nuestra compañera Karen. Vamos a decir lo que mandó la Karen. Dice, Whitechapel reeditó su primer disco, Tierra Oscura del Sol, que es uno de los discos más emblemáticos. Acá uno de sus singles cantados por el profesor de bajo, a mucha honra, Marcelo da Venecia. Que es el profesor de bajo de nuestra querida Karen. Ah, sí. Oye, a todo esto, felicitaciones a nuestra querida Karen porque va como avión en el bajo. Ha subido un par de videitos. Sí, ha subido algunos videos, así que va como avión con el bajo. Así que saludos para Karen y con su pedido de Whitechapel, que es. Imagínate. Es cada. Cadáver feliz. Y luego va el tema de nuestro Sergito, el pastor del rock. Oye, Sergito nos mandó recién, nos mandó el tema. El pastor del rock que está encerrado, mandó. Pues mandando del pastor del rock. Sí. Mandó Victor Rock con Bottle Pop. Así que Victor Rock es una banda canadiense con su tema Bulletproof. Así que. Vamos inmediatamente a la música. Yeah. Años después, De regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que pasaba era Wake Chef con Cadáver Feliz y Sergio con... ¿No pasaba Sergio? Pasaba Brighton Rock. El pedido. Bueno, bueno. El pedido de Sergio. Ay, saludos para Sergito y para aquel. Sí, se llama el argentino. Oye, recalcar que lo que mandaba la Karen era la revisión del disco donde tocaba su profesor de bajo. ¡Ay! Oh, algo más de bajo propio. ¿De cuántas cuerdas? Seis. No, sí. No, olvídate. Saludos por este día, amiga Karen. Oye, están escribiendo. Era revisión de su primer disco, Tierra Oscura del Sol, ¿ya? Que es uno de los primeros discos más emblemáticos de la banda y uno de sus primeros singles donde cantaba, o canta más bien dicho, Marcelo de Valencia. Claro, porque Wake Chef canta Pieratini. Pieratini, claro. Pero este single lo cantaba específicamente Marcelo de Valencia, que es profesor de bajo de nuestra querida. Oye, están escribiendo para el Club de Jazz. Estaba hablando de esa weá. Mira lo que faltó. Estaba leyendo una encuesta de una página tipo Libero, así de derecha, por extrema derecha, sí. Dice, encuesta presidencial, otra mirada. Adivinen quién, según la derecha, cuál es el weón que sería presidente con un 86%. Ya. Cast. Con el último. Te voy a mencionar. Es el 86% del 20%. Claro, del 20%. El 86% del 20%, claro. Ínfima si vamos al global. Son como 20 weones que votan por él. Casi el error estadístico. Así. La wea, pero. Un poco más que la familia. ¿Un ca? No, un poco más que la familia, weón. Nos falta el primo que le viene mala, po. Oye. Que le quito la mina. Vamos a ir con mi... Uy, ahí está. Ahora no quieren... ¿Qué? ¿Cacharon así como...? Que no quieren hacer el 30, eran los primeros el tercero. Que decían así como, weón, encerramos a la gente, están destruyendo el país, eso va a chilear algo. Y ahora dicen... ¿Hasta cuándo? Y ahora que el gobierno dice así como, ok, demos matrimonio para quien se quiera casar, no importa nada. Los buenos salen al tiro como que no, weón, así la libertad, defendamos a la gente, weón, no más toque de queda. Así como, oye, weón, ¿de qué estamos hablando? Así. No, y ahora no quieren acatar dentro de lo que ellos mismos instauraron como para la nueva constitución, los dos tercios, ahora no, tienen los dos tercios, ya no los representa, los dos tercios. Ahí se ve lo inteligente que es Piñera. Si ya había perdido el piso con su sector, ¿ya? Ahora, y el tipo quiere salir con algo, que dejar como un legado, que sabe que esto del matrimonio igualitario se va a aprobar, si ellos no son mayoría en ninguna instancia. Claro, pero sabe que su sector... Igual va. Entonces que su sector ya lo está amortillando. Pero a él no le importa nada ya, si ya está a 10 meses. Es que no le queda nada que perder. Entonces, claro, tiene su último cartucho para dejar como el legado. Que digan, no, pero es que te trajo el estallido social, actuó mal en la pandemia, no dio plata, lo dejó a todos pobres, pero cuando... Pero aprobó el matrimonio igualitario. Fue buena estrategia. Entonces, porque justo lo tiró para el mes del orgullo. Mira, ¿viste? Mira, entonces, algo va a quedar de positivo, si que se aprueba, algo va a quedar de positivo de su gobierno. Ni siquiera ha dado positivo al COVID, bueno, entonces no creo que dé positivo nada. No, dio positivo una vez. ¿Dio positivo? Sí, pues sí, todo... Oye, pero, weón, a mí me parece ya así como, weón, a todo esto, yo igual no venía hace como 3 semanas, para mí igual fue super como la raja que se muriera Jovino Novoa, ¿eh? Porque yo soy un weón que está en contra de cualquier tipo de weón que abuse de niños. O sea, para mí la pedofilia es vetada y debería combatirse siempre. Exactamente. Y tenemos como estado, y en general a nivel mundial, con lo de Jeffrey Epstein, ¿cachai? En Estados Unidos, visualizamos que en realidad en el mundo hay un estrato socioeconómico que no se penaliza cuando comete ese tipo de, sí, ¿cachai? De delito en contra, weón, de los niños, pues, weón. Si ese es el cuento. Entonces, que se muere. Lo malo fue que nunca lo pudimos condenar por eso. No, no. Como a muchos otros que se han ido. Porque este weón, ¿cachai? Estuvo en el caso Schaeffer y sí, era de los primeros que salió. Sí. Estuvo en el caso Spina, fue de los primeros que salió. Después se supo que el libro que escribió la negra, entre comillas, ellos la negra que era la secretaria de la UDI, también ella dice que vio situaciones, ¿cachai? Oye, pero y estuvo enterada. Se habla del problema del hijo que se suicidó. Sí, ah, sí. Escopetas. Sí. Se dice que lo que pasa con el hijo, que le contó a él de que era homosexual. Ah. Y él dijo que prefería tener un hijo muerto a que un hijo gay. Y por eso se y el cabro se quitó la vida. Sí. Y eso, voy, eso ha salido más de una. A lo que voy yo, de que menos mal que él le dijo que prefería un hijo muerto y no dijo, ah, ya, mañana mismo te vayas para ser cura. Claro, oye, sí, al seminario. Al seminario, weón. Porque así sanaban a los gays, toda esa casta de políticos, así sanaban el que salió un hijo gay. Ah, ya, te vayas a cura. Dios te va a sanar. Claro. Pero, ¿Y qué pasó ahora con los curas? Pero sí, en serio, ese meme que dice así, lo que es bueno, lo que es malo para la UDI es bueno para el país, esa weá es realmente verdad. O sea, yo de verdad que debato y entiendo que gente tenga posiciones políticas distintas a la mía, pero estos weones son un polo extremo, distinto, que vienen desde la aristocracia y desde la oligarquía, con sus propias normativas. Lo que comentábamos recién del señor Case es una... Yo de repente veo los planteamientos de ese señor y es... Lo es que como, hablaba Sigmund Bauman. Sí, weón, una cuestión mundo, como que ellos viven en otra realidad, claro, en otro mundo. Paralelo. Sí, ¿cachai? Paralelo, como que no cachan. La ley no corre para ellos. No, ¿cachai? No cachan la realidad. No, ellos no tienen límites, nada. Y de hecho, a veces haciendo un análisis, esto lo hablo personal, pero es como que ellos no viven ni siquiera, no en una realidad de país, sino que en una realidad global, weón. Es como que se arrancan de la realidad global, ¿no? Si ni siquiera es realidad de país. General, es como realidad global. En fin. Bueno, vamos a seguir con nuestro... Sigamos con la pauta. Con nuestra pauta. Sí. Me toca mi sección personal. Saludos para los amigos argentinos que vienen sí, que ellos vienen de Europa. En barco. No, ellos no descienden de ninguna etnia latinoamericana. No sé de dónde nació Tevez, pero bueno. Pero yo en realidad agradezco que ese tipo de gente no sea descendencia de etnia latinoamericana, donde haciendo un beneficio a la wea al final. Claro. Que no tengamos emparentamiento por eso, wea. En fin. Oye, como decíamos, vamos a seguir con esta pauta del día de hoy. 11 de junio de 1992 lanza álbum homónimo Rage Against the Machine, Furia contra la Máquina, la pandilla de Zack de la Rocha. Álbum que debutó en la banda con estilos de rap metal, una de las primeras fusiones integrales del género entre hip hop, metal y varias influencias más. El guitarrista de esta banda, yo no encuentro encima del weón, es un estratosférico. Y bueno, vamos a ir con uno de los temas emblemáticos de este disco homónimo de Rage Against the Machine, me refiero a Killing in the Name. Vamos con la música, a mi juicio uno de los mejores temas que tiene el disco. Y con esto ya vamos cerrando la sesión del programa de hoy. Vamos a ir con un temita más y nos despedimos. Now you do what they told you. ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Born to die, I'm justified. For wearing the badge, yeah, you're chosen white. You're justified. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. De regreso, gallo, entre amigos Rosy Nostalgia. Bueno, oye. Como les comentaba antes, estaban escribiendo para que ya te van a ah, de veras. Acá club de campo. Acá en el paradero 34, el cajero. Sí, por favor. En el club de campo estamos vacunando. Recordemos que tenemos WhatsApp acá, para los rotos, que tienen su tema, po, hombre. ¿Ah? O sea que me parece maravilloso que pasemos a fase 1. Che, nosotros llegamos de los barcos, che. ¿Qué te parece? Oye, voy a aprovechar de saludar a mi amiga Mari Cepeda con un nuevo emprendimiento que tiene comida de mascotas en San Bernardo. Mira para Fifi. Dios mío. Bueno. Esto está ubicado en Victoria 462, local 12. Para referencia, está frente al Centro Médico de Integra Médica, ahí en Arturo Prat con Victoria. Buena. Visiten ahí insumos para sus mascotas, comida, etcétera, etcétera. Ya Victoria 462, local 12. Ya saludos para Maricepeda y su Game of Pet. Oye, recordemos que también tenemos gente que siempre lo siguen, como mi señora Victoria, Rocío, amiga de la casa. Todas ellas, pues, Andrea, Richard, Marcos. ¿Qué tenemos para las máquinas del tiempo? ¡Oh, compadre! ¡Oh, se viene fantástica la máquina del tiempo! Tenemos una película. Tenemos una película con Marco que tenemos que desmenuzar con la gente. De zombies, compadre, que le encanta. Y. Ah, sí, nos van a desmenuzar. Vamos a quedar todos desmenuzados. Con los zombies. Y tenemos mucho contenido más para que se entretengan ahí en la máquina del tiempo. Así que. ¿Zombies from a Bocho? Yo por ahí con. Elige bien tus palabras, te ratito. Ya te gusta. Oye, vamos a aprovechar de saludar. ¿Cuándo va a volver la Manis? Estamos en contratación. Yo no los voy a ver mientras no vuelva ella. Oye, seguidos, tenemos un saludo de nuestro amigo Gabriel de la banda Ciudad Cel y Calaveras. Bueno. Nos manda saludos y nos deja un temita ya que tenía en el colegio grabado en excelentes recuerdos. Lo vamos a tirar la próxima semana ya. Serpiente Antigua se llama el tema, así que está pendiente para la próxima semana. Hoy se extraña, puta, hablando del Gabriel, se extraña puta esa weá cuando tocaron en vivo en el programa. Oh, fue extraordinario cuando fueron con Calaveras. Ahí se vio, algo de Tierra Gris, me dice. No, de Tierra Gris no hemos tenido ninguna noticia hasta el momento, pero ahí vamos a estar atentos. Le mandamos saludos a todos sus integrantes. En especial a Violeta. Sí. El patrón no lo dice, pero lo pensó. Tiene harto fans por acá. Sí. No, grita más. En fin. Siento que lo estás. En fin. Como decimos, saludos a los auditores, a todos los que nos siguen. Nos vamos a despedir con un temita que nos trajo nuestro querido Edu. Oye, compadre, yo voy a presentar este tema porque le tengo mucho cariño, lo conozco muchos años. Este tema más que nada es como dedicado a un amigo de corazón. Que está de cumpleaños, compadre, y lo quiero harto bastante porque mucha hemos. O sea, los conocimos realmente desde el colegio, compadre. Así con el Pátula y bueno, contigo, obviamente, igual. Entonces, se merece que este tema también lo disfrute porque le gusta mucho Morrissey, compadre. Así que, Patrick. Morrissey. Puta, compadre, feliz cumpleaños. ¡Ay, vamos, es mi cumpleaños! ¡Qué lindo! ¡Me tenía metido para el caso todavía! No, lo vas a ver. Lo vas a ver por una agua. Entonces, por inbox. lo quiero bastante como una buena amistad. Como a todos, así se agradece aquí la gente que se hace todos los viernes. Entre amigos, Rocío Nostalgia, y nada, pues este tema, compadre, va a este cumpleaños. Y vamos a celebrar el cumpleaños juntos ya la próxima semana. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ya vamos con Morrissey, con Sudara! ¡Wow! Compadre. Oye, gracias por la sintonía, muchachos. Nos encontramos la próxima semana. Y esto fue. Entre amigos, Rock y Nostalgia. Era para mí. Sí, hermano. Ahí lo vamos a cantar Luis Carabó.